Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Es el ritmo AM 900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. El resumen de los medios. Según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 y media aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez. Estoy hablando con un pedacito de yerba ahí que me está molestando. Sí, le dicen pedacito de yerba. Sí, dale, dale. Néstor Benítez, en mi izquierda tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo le va? Acá andamos, como el día. Como el día, sí lo veo. Húmedo. Pesado, pegajoso. Con olor. Con olor. Viento. ¿Viste olor a pis de gato? Oh. Yo tengo olor a pis de gato. Y pero la humedad. Pero es por la humedad, querido, por favor. Lo hemos recuperado. Estoy tomando un mate. Sí. Porque se ha dignado a venir. Se ha dignado a venir. Salió de un campo hospitalario. La chupada es una cuestión extraña. Mire, señora, a ver cómo chupaban. No sé qué es. Alguna cosa de estas con WhatsApp. El señor Valverde que anda. Ah, lo presentamos. El señor Héctor Hugo Valverde que escondió su BlackBerry ahí abajo. Claro, pero igual hace interfiere. No sabemos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Buen día, Dani. Del otro lado, el que estaba participando de esa chupada, tal vez entre. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Lo contamos? Yo no cuento. Porque nosotros decimos la verdad. ¿Acabaste? Acá entró Héctor y empezaron a chupar. Claro, uno era punta y otro. Era la imagen. Una imagen terrible porque uno chupaba de una punta y el otro chupaba de otra punta y que está tapada y que está dura y que algo. Pero fíjate, mira que si soplo. Daniel dijo, yo la sacudí y no tiene nada. Héctor dijo, yo la chupé y no sale nada. Pero bueno, en la vida es así. ¿Qué hizo Dani? Me dijo, Toma la mía. Chupen de la mía. Y bueno, y acá estamos, chupando la de Dani. La de Dani. ¿Qué? La verdad es que está caliente. La bombilla de Dani. Bombilla. Vamos a aclarar. ¿Por qué? Estamos hablando del mate. A ver si nos agarra el confort. Ahí, del otro lado, tomando el mate, tal vez al mejor estilo. Yo creo mate cocido. Psicológicamente lo está haciendo porque no. El mate cocido. Mirá, Siguen. Si alguien tiene un alambre para destapársela, Dani. ¿Qué cosa? El señor Daniel Grasso. Buen día, Dani. Hola, ¿cómo le va? Ay, Dios. Esto es avatar. Sin tomar mate. Sí, sí, sí. Pero toma así con el mate, así. Ese. Sí, hace así, escupe la yerba. Pobre, qué feo que se te tape la boca. Qué pobreza. Y viste que nunca éramos aparece uno pobres. Que te dice, tocale el culo. Es muy fálico el mate, sí, ¿viste? Sí, eso. Y bueno, por algo nunca. Mira, mira. Está destapando la boca. Pero siempre viste que te dice, tocale el culo, frotalo. Frotalo. ¿O qué sopla. Pasa? Sopla. ¿Viste cuando te equivocás en vez de devolvérselo al segundo? Dale, dale un beso en el culo. Dale un beso en el culo, qué suerte. Tanta cosa tiene el mate. Bueno. Antes de que me olvide, hoy, hablando de todo esto, es el Día Internacional del Sexo. Wow. Mirá vos. Mirá lo que es. Bueno, encima, todo se relaciona. Ayer con... y hoy se presta y sí. Para dar una cucharita. Hay una llovizna. La llovizna, el viento y la lluvia eran dos hermanos. Decís... Ahora, aunque hay muchos que son como la llovizna. Molesta, pero no moja. Sí. Pero hoy se da para ver una película vieja que no le prestás atención. Claro, vos ya sabés cómo va, porque la papá, perdés. Vení. Claro. ¿Cómo está la bombilla? A ver, claro. Chupemos y destapemos. La bombilla. Destape. Para tomar mate. De tal lindo. Claro, yo me hago el picnic en la cama. ¿Usted? No me deja. ¿Por qué? Muy, ¿por las migas? Por las migas. Y es complicada las migas, pero yo las sacudo. No, a mí y no. Y las migas fue. No, yo no, me hago no, el picnic. Me no, deja, papá, que nosotros no hacemos el picnic. Nosotros llevamos todo a la cama. A mí me todo. Llevan el desayuno, todo, pero con migas platito. No. Guay una miga. No, no. Ah, no, no, la miga no. La miga no, a mí no. Tampoco me gusta la miga. Es que no hay peor cosa que decir. Una amiga más. Déjate llevarte una amiga. Una amiga. Bueno. Que no hay peor cosa que llegar cansado y llegar al lecho y clavarte una amiga en la espalda. Viste que es algo. Yo me clavaría una amiga. Sí. Yo te digo, vos yo, te yo, llegás yo... a clavar una amiga y sabés qué, volás. No, ¿de qué estamos hablando? ¿De noticias? Estamos hablando de noticias y bueno, hay una noticia importante que fue la noticia de la semana. La noticia triste que fue el tema de la despedida. Y sigue estapando. El tema de la despedida, el tema de la conmoción, el tema de estar esperando no sé a quién en la puerta del sanatorio, esperando una declaración del hijo, de la madre, etcétera, etcétera. Y estamos hablando nada más y nada menos que del fallecimiento de Gustavo Cerati, después de 4 años y medio ya casi de agonía, digamos, ¿no? Porque más allá de la esperanza que tenía la madre, esto era un final casi anunciado. Y los medios de comunicación, ¿cómo repercutieron en esto? En principio, que a las personas que... Digamos, se perdió un poeta de la puta madre. Eso es una realidad. Sí. Más allá de que a uno le guste o no, en particular a mí Gustavo Cerati y su música no es el estilo que yo me gusta. Pero bueno, no hay que dejar de ser conscientes de que era un ícono en la... La música argentina, y que él con su grupo Soda Stereo ha hecho un quiebre en el rock nacional. Más allá de eso, también tenemos que decir que, bueno, los medios de comunicación estuvieron hablando sobre si hubo mala praxis o no hubo mala praxis, de las 48 horas esas que hubo ahí de ventana, donde le dieron que se compuso en Venezuela, que lo mandaron al hotel, que tendría que haberlo internado, que podría haberse salvado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, la verdad que en este momento, cuando todavía estaba ahí todo ahí candente, como que no daba. Ya está. No, pero siempre viste que está el esquema, ¿viste? Tenés un explicador. Sí, sí. Pero es la necesidad de seguir fogoneando una noticia, de buscarle el morbo, ¿viste? Claro, sí, la vuelta para seguir. La vuelta para llenar horas y horas. Y de hecho, sin ir más lejos, ayer Nelson Castro, que compite con Longobardi, cuando termina el programa de Nelson Castro, sale por teléfono Nelson Castro en el programa de Longobardi en Radio Mitre, sí. Que vuelve a decir que es su casa, Nelson Castro, Y bueno, Nelson Castro hablando de exactamente lo mismo. Nelson Castro, que cada vez tiene más cara de esos, uno. Sabemos que es dueño de un lugar donde una cochería no, una fábrica de cajones. Fábrica de ataúdes. Ay, con razón, viste que la gente que trabaja de eso tiene el aspecto. Pero él tiene más el aspecto de, como decías vos, de el, ¿viste? Alfredo Pécula. Claro, ¿viste cuando estaba en el Far West? Que había uno que estaba así como de negro, el con funebrero, una el funebrero. La cara de, y o si no también son pálidos, o, también, ¿viste? Claro, o si no el encargado de una morgue, que, ¿viste? Sí, sí. Y ese fogoní, ¿en serio, viste que tiene una fábrica de cajones? Sí, tiene una fábrica. Ay, me da miedo. Pobre. Hoy me enteré cada cosa. Qué pobre. Esta semana. Yo conozco un hombre que le hace los fletes. Le hace los fletes. ¡Ay, no! ¿Qué? Y bueno, ¿y vos qué te pensás? ¿Que nacen de los árboles los cajones? No, hay que hacerlo. Ay, pero me da... Plantar árboles, cajoncitos fúnebres. Claro, de ataúdes. Sí, sí, sí. No, no. ¿Dónde están las plantas? Claro. Ay, bueno, así que, y es, señora, un negocio. Porque todo, la gente se muere, la gente se muere siempre. Qué buen negocio, y es algo que no evites. Un gasto que, y es un gasto que lo haces. Sí, porque ¿qué haces con el muerto? ¿Por qué no pensamos? No le metemos cabeza y hacemos algo de esto. Vos podés estar un día sin... andarías bien. Vos tenés... Te pongo un trajecito oscuro, papá. No, por favor. Te pongo un trajecito oscuro. Yo voy de llorona. Das. Sí, porque a mí me da lástima. Perfil. Así que, señoras y señores, más allá de la broma... Yo manejo homenaje, la ambulancia. El homenaje del programa nuestro a Gustavo Cerati, sí. Tal vez con alguien que estuvo cantando en estos 4 años, porque uno no sabe si estuvo acá, si estuvo allá, si estuvo entre medio, pero con la Negra Sosa cantaron... Zona de Promesas. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Uh. zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. El ABC de los medios de comunicación. Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. No, ¿estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13, muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Medio, medio, el mundo según los medios. Que depende, según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. Seguimos en Mediocres la Hora, señor locutor. 10 de la mañana, 29 minutos. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 4465-1482 o al 1565-1867. Ahí nos puedes mandar mensajes, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Si querés escuchar este programa, porque a veces no lo entendés, es más, hay gente acá que está presente y se pierde. Lo podés volver a escuchar esta tarde. Esta tarde en mediocresnet.blogspot.com.ar. Mirá que pega el portazo y se va, ya lo hizo. Mirá que estoy. ¡No te enteraste! Ahora, después en la pausa te cuento. Perdón, señora, que no le puedo contar. ¿Te acordás la conferencia de prensa hace muchos años que dio? Hice la gran Lilita. Bianchi hizo la misma. Hizo lo mismo. Hice la gran Lilita. ¿Viste la de Lilita el otro día con Pino? Con Pino también. Igual. Así, agarré la carterita y se me fue. Sí. ¿Cómo a veces? Olvídate. Alguien así. Bueno. Le dijeron, alumna, está recetada. Y se levantó y se fue. También estuvo, si quieres escucharlo, también lo puedes hacer a través de plazademayo.com/medios y opinión. Ahí Gustavo Remenbeski nos está subiendo todos los domingos. Y el día jueves, el señor Diego Cruz Fadrique desde México nos va a repetir a las 6 de la tarde. Pero mañana, domingo, el tío Dani también nos va a repetir. ¿A qué hora, Marisa? No, ni idea. 10:30 aproximadamente. No sé, el tío Dani lo repite cuando está aburrido. ¿Sabés qué parece? Tío Dani está aburrida y pone play. Hecho con carbón, bueno, sin prender, claro, viste, sí, que sí, lo viví y repitiendo. Lo da vuelta, vuelta. No, lo viví repitiendo toda la semana. Así bueno, que, lo bueno, moviste, pero la semana pasaron muchas cosas, claro, y como andamos cortos. Que está, me parece, vamos, que está mal, porque vos pusiste recalaturaron. Bueno, era y no es, es recaratularon. Caratularon. Claro, yo trataba de leer. Claro, bueno. Pero siempre haces lo posible para que yo quede como la que no sé. Bueno, hacer lo posible hicieron para la carátula otra vez. Recarátularon la causa. Recarátularon, no, volviste a decir otra vez, dijiste recarátularon y no. Porque es... escribo como hablo. No, es recará. Recarátularon. Ahí está, ahí está, ahora sí. La causa del hijo la causa de... del nieto de Estela. del nieto 114, el hijo de Estela. Donde, recuerden que habían... él siempre dijo que él iba a decir, se iba a seguir llamando Ignacio Urban y que no le gustaba que le digan Guido, y en todos los medios oficialistas le dicen Guido, Ignacio son Guido. Pesado, son densos. Son re pesados. Bueno, la cuestión es que él dijo que él había nacido, que se había criado en una familia con un entorno feliz, que no quería tocar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora la jueza Servini de Cubría estaría... estaría no. De hecho, está investigando a los padres. Y sí. Apropiadores. Dicen que lo compraron de buena fe. Claro, es como un coso. Como un, cuando vos compras. Suena feo, un pero. Auto. Sí, dicen no, que sí. Lo adquirieron de buena fe. Hubo una así factura que, con el claro. Con, qué horror. No, horroroso esto. Es horroroso. Vamos pero a ver qué es lo que sucede. Está contento. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque. Que esto es algo que. Se hace conocido con este muchacho porque es el nieto de Estela de Carlotto. Pero en los 114 anteriores, 100, sí, 114, sí. Porque... Ah, pero siento nieta, más. La nieta 115. Esto pasa continuamente. O sea, los apropiadores en un momento pasan de ser buenos a ser malos. Y se investiga, o sea, desde, sí. Desde la persona, ¿no? Que es apropiada. Es que nadie los encontró en una canasta. Vamos tal cual, a decirlo, no, ni en la puerta de una iglesia, o sea... Tal cual, tal cual. O sea... Por hay eso también es lo que detrás. Siempre decimos, que cuántos chicos que sospechan que son hijos de desaparecidos no dicen nada por esto, por todo lo que se viene después. Que muchos quieren quedarse callar con la realidad, ocultar, no. Claro. ¿Qué más? Bueno, la causa Carlitos Junior, hablaron Zulema, qué linda que está Zulema. Eso lo tenemos para después. Porque... Hablaron Zulema y se puso en tela de juicio el retiro del respirador. Claro, Zulema Yoma estuvo el día domingo con Mirtha Legrand y esta semana parece que cuando las cosas son mediáticas, los expedientes se mueven. Bueno, se movió un expediente de hace 20 años un ya. Papiro. Donde se investigaba la muerte de accidente a atentado de Carlos Menem Jr. Ahí se dio a conocer que la señora Zulema Yoma habla con respecto al retiro del respirador anticipadamente de Carlitos Menem Jr. Es más, yo recuerdo esa vuelta, estar mirando al doctor Sim por el Canal América. Mirá lo que me acuerdo, ¿por qué sí. Tengo tanta memoria? No entiendo. Bueno, pero más allá de eso decía, ellos ya lo daban como que ya estaba muerto. Por más que se le ponga respirador. Claro. Todas las noticias daban que este muchacho ya estaba prácticamente muerto. Zulema Yoma dice que Carlos Menem le dice a ella que cuando llega al hospital de San Nicolás, dice que todavía Carlos Menem Jr. estaba con vida y se ordena el retiro del respirador. Está claro que uno en esas condiciones no podía determinar si tenía sobrevida o no. Pero se cuestiona la orden, quién dio la orden y cómo fue esto de sacarle el respirador, porque, bueno, sabemos que Carlos Menem Jr. tenía mucha información, etcétera, etcétera. De hecho, Mirtha Legrand también le hace una pregunta con algo que nosotros veníamos manejando acá, con el tema del atentado que había hablado la ex amante de Escobar Gaviria y desestimó esta denuncia. Y dice, Carlos Menem sabe quién fue el que, de dónde vino este atentado. De hecho, bueno, muchos años después se dijo que el atentado había que esto no había sido un accidente, sino un atentado. Estuvimos más de una década y media con la versión oficial de que esto había sido un accidente. Oficial gubernamental, ¿no? Después reconozcamos que Zulema Yoma fue una de las que siempre dijo que esto había sido un atentado y algunos medios y muchos medios de comunicación sostenían esto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. También está la sospecha de que el cuerpo que está enterrado no sea ni de Carlos Menem Jr. Así que tremendo. Sí. ¿Eh? Sí, sí, había cosas que Zulema Yoma había denunciado que la cabeza no estaba la cabeza de su hijo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y le querés poner un respirador? ¿Qué sé yo? No. Vos, dale, ¿qué más? ¿Qué más? Se le escapa por a nadie por todos lados. Es morbo esta. Después hablando de morbo. Dale, ¿qué más? Pero me estás hablando del respirador. Después me termina diciendo por lo bajo que la cabeza estaba en otro lado. Y bueno, yo tocaba. ¿Viste que a Perón le cortaron? ¿Para qué le vas a poner un respirador? ¿Viste que a Perón le cortaron las manos? Bueno, a Carlito le sacaron la cabeza. ¿Para qué? ¿Para que no diga lo que sabía? No, es porque, a ver, convengamos esto. A Perón le corta las manos por las huellas dactilares supuestamente de una cuenta en Suiza. ¿Y qué? Bueno, Carlita después que hay, una no, vincha. hay no. Hay sistemas de seguridad que con el que leen el iris de la. Para. Bueno, está bien. No, sigamos, no. Está bien. No, ¿listo? Bueno, sigamos. Después, no, acuérdense, va. Hoy es 6 de septiembre. ¿Y qué? De un tiempo, después no lo vas a reconocer. Esto está todo grabado. ¿Qué más? No lo vas a reconocer, me dice. Dale, ¿qué más? No, pero bueno, yo. Perdón. Bueno. Se pone serio encima. Bueno, revisarán el sobreseimiento de debido. Sí, porque le habla a la computadora, no le habla al micrófono. Ahora debido, parece que viste que lo habían sobreseído en las causas por enriquecimiento ilícito. Bueno, parece que se va a hacer justicia en la Argentina y van a rever ese sobreseimiento y van a decir, no, parece que debido ha sido un chico malo. En esta cuestión de, viste, que se van yendo, van perdiendo poder, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de ahora en más, ¿no? Me emocioné. ¿Qué más? Dale, ojo. Bueno, dale. Pues me da por llorar cuando me río. Bueno, Bernie. Lloro como Mirta. Claro. Bernie respaldó a Servini mientras Capitanich se queja. Estamos hablando de la causa Efedrina, donde la semana pasada decíamos que los medios de comunicación le habían dado a conocer que la jueza Servini de Cubría estaría pidiendo a Parrilli la información de quiénes son la gente que maneja los teléfonos fijos de la Casa Rosada, porque hay entrecruzamientos con grandes narcos instalados en Argentina que hacían llamadas a la Casa Rosada. Entonces, Capitanich dijo, no puede ser, esta mujer se está zarpando, sí. Es un atropello, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ocultar. Y Bernie, que en esta semana tuvo un protagonismo especial, dijo, si lo dice la jueza es porque algo detrás hay. Bernie no lo quiere, ya no lo está queriendo ni la cámpora, no lo está queriendo la oposición. Se está cortando solito Bernie, salvo que Cristina todavía lo tiene en la mano, pero... ¿Hasta cuándo? ¿Qué más? Está complicado. Bueno, entonces, bueno, caso Ciccone, el hijo procesado a Forcieri y el ex asesor y al ex asesor del vicepresidente. No, a Forcieri, el ex. El ex asesor. Después perdón, dice que se me cruzó la lágrima. La cuestión es así. Forcieri, que es hoy por hoy representante en Estados Unidos de la Argentina a través de la ONU, tuvo que venir a declarar después de postergar muchas veces la indagatoria porque querían saber por qué estaba acusado de ser, como era el segundo, de Amado Boudou en el Ministerio de Economía cuando él era ministro y se hizo toda la tramoya de la compra de Ciccone Calcográfica. Él estuvo tardando esto y era el encargado de negociar porque no, viste, estaba ¿cómo se llama? El amigo íntimo de Boudou y él. Bueno, al final el hijo dijo que lo iba a procesar porque hay muchos indicios que él ha participado en este negociado que llevó adelante nuestro vicepresidente, ¿no? Mm. Bueno, y hablando del vice, ¿dónde señor. Vive? ¿Dónde Mirá, vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vivió y dónde vivirá? Recordemos que Amado Boudou, como dice mi hija Malena, no se tiene que llamar Amado, se tiene que llamar Odiado. Sí. Odiado Boudou. Dice que tuvo un domicilio en principio por un coche que había comprado un un Audi, en la calle Sado. Para mí que es Sado masoquista. A una altura determinada, bla, bla, bla. Bueno, una investigación que hace Omar Lavieri en Infobae, va a ese lugar, ese auto, el auto que le habían robado las computadoras a la Canfer, claro. ¿Se acuerdan? El auto de la novia que le robaron las computadoras, el auto de él que se lo prestó a la novia. Claro. Bueno, bueno, la cuestión es que fue, dice, wow, vamos a ver si vive. Vamos a ver dónde ¿cómo vive. ¿Cómo puede ser que si no es que vive en Puerto Madero, Budo? Bueno, fue, es zona sur, una casa común y corriente de zona sur de la capital federal, donde salió una mujer diciendo que no, que no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Lo que se dio a conocer a través de la investigación de Infobae es que este en esta casa donde dio este muchacho la dirección, vive no tan solo esa mujer, sino que esa mujer tiene hijos. Uno de sus hijos es un policía que estuvo implicado en cosas extrañas, se tuvo que retirar automáticamente de la policía y empezó a trabajar ¿dónde? Porque tiene que trabajar, es activo, era activo todavía. Y empezó a trabajar en el ANSES. ¿De la mano de quién, dirán ustedes? De Massa. Massa. Massa que Massa aplauda. La cuestión... La cuestión... Ahí está. Que comience la fiesta. Massa. Massa. Massa. Massa que Massa aplauda. Aplaudieron. Massa fue, aplaudió ahí en la casa. Y dice, mirá, te quiero controlar. Y claro, como cuando se va Massa de ANSES, ¿a quién deja cargo? Amado. Amado. Lo trae Amado desde la costa, lo deja ahí y... Parece un cuento de terror. Y bueno, la cuestión es que dijo, bueno, vamos a ponernos acá, bla, bla, bla. Dice, tengo che, que mirá, poner... este pibe, buen bueno, pibe. Bueno, pero pará, ¿por qué tiene bueno, el domicilio? Agarró, el dice, ¿cómo vos que sabés que no... Claro, entonces le dice, ¿me prestás tu domicilio? ¿Se ve que lo tuvo que alojar alguna noche que se habrá peleado? Amado. A Amado, en la casa de la madre. Che, negro, mira. Hoy no tengo dónde dormir. ¿Dónde caer esta noche? Bueno. Vení a casa. Y se encariñó tanto. Se encariñó tanto que puso el domicilio de esa casa. Me voy a comprar un autito. Claro. Doy la dirección de tu casa, negro. Dice Amado, vudú, domicilio, calle, tal. Todo. Pero bueno, eso no es tan solo eso. Después se olvidó hacer el cambio de domicilio, ¿viste? Son 6 meses, pero se olvidó. La cuestión es que no, esta costumbre la tiene Amado de hace rato. ¿Por qué? Porque también cuando se compró aquel auto, ¿se acuerda? Ese que está en litigio, que había salido antes de... Lo compró cuando estaba en Japón y que era un lío que es el auto que le estaba cagando a la ex mujer. La cuestión es que él tenía un domicilio en la costa, ¿no? Sí. Ahí en el Partido de la Costa, donde él era funcionario del Partido de la Costa, sí. Etcétera, etcétera. Bueno. ¿Dónde es ese domicilio? Avenida Costanera, a la altura. Sí, la justo, altura. Justo vivía en el Lobo Marino. La altura coincide con un médano. Viste que los médanos se mueven. Capaz que hay una casa tapada por la arena. Porque son malas personas. ¿Por qué? Tal cual. Así que Amado Budú no se sabe dónde vive. ¿Dónde vivió? ¿Dónde vivió? No, porque si lo encontrás en cualquier lado. Gato manco le van a empezar a decir a Budú. ¿Por qué? Porque no va a saber cómo tapar las cagadas, boludo. Y vos sabés que ese muchacho ya no las... Ya es. Ya, pero es terrible. Es terrible. No puede tapar las cagadas, boludo. No es un aroma, es un médano. Es distinto. Porque claro, el médano te pudo haber para tapado mí la puede casa. Ser, puede ser que esté tapada la casa busquen con el médano. Busquen adentro. Claro, con una pala. Como buena hija de Pampiano, has escuchado que los médanos son voladores. ¿Qué más? Mirá. El drama de la ciudad de Buenos Aires le sacaría la Policía Federal en donde está la Metropolitana. Claro, para ahora hacer un cambio. Está como loco Macri porque le están sacando la Policía Federal, como bien decías vos, en los lugares donde está la Policía Metropolitana. Si vamos al caso, esto es real. O sea, acá en la provincia de Buenos Aires, donde está la pero yo, no está la Policía Federal. No. Ahora, si vamos con esta suerte de política, en estos días, acá en nuestro distrito se está tomando la mi Buenos Aires querido, sí. Que diría Cardel, se levanta y se tira del avión, pero sin paracaídas. Sí. La cuestión es que dice, yo me pregunto ahora y les llevo esta inquietud a todos ustedes oyentes nuestros. Digo, ahora en estos días, 800 aspirantes para la Policía Comunitaria de Moreno, y así en todos y cada uno de los distritos de la Provincia de Buenos Aires que adhieren a esta Policía Comunal, van a ser evaluados en esta semana, psíquicamente, etcétera, y van a pasar todas y cada una de las pruebas. Ahora, digo, si están estas, esta policía comunal, la policía de la provincia, ¿se retirará de los lugares donde está la policía comunal y así sucesivamente se van a ir delegando los lugares? ¿No será que se van a reciclar? No. Van a sacar más de 5.000 efectivos. Y yo no sé, ¿viste? Porque son 5.000 efectivos que ¿dónde? ¿Tanto expediente hay para hacer? ¿Viste que escriben con dos dedos cuando vas a hacer una denuncia? Claro, bueno, van a empezar a escribir con uno. Claro, entonces claro, van a ocupar claro, el doble de la gente. Claro, entonces con un dardo, claro, los ojos vendados, van tirando las teclas. No, se entran a dos en una computadora, uno usa un dedo y el otro usa otro dedo. Complicado está. ¿Qué más? El super miércoles por la sanción de leyes de abastecimiento y la solución para los bonistas. Ay, claro, qué bueno. El super miércoles, Parece que los la política argentina funciona para dos voces, el programa de Bonelli y ¿cómo se llama el otro muchacho? Alfano en TN, porque el miércoles con una super mega maratón y todo dice no, una maratón de para probar las leyes, porque una vez al año al trabajan, año se juntan para laburar y porque el gobierno quiere, ¿no? Porque no, o sea, estuvieron desde no sé qué hora de la tarde del miércoles hasta las 4 de la mañana del jueves para aprobar las leyes que se sabían, porque ya tiene quórum, etcétera, etcétera. ¿Quién se iba a abstener? ¿Quién no se iba a abstener? ¿Si iban a votar en contra? ¿Si a votar en contra es decir que estaban con los buitres? ¿Si abstenerse es decir estoy tibio? Ese tipo de cosas. De una ley de abastecimiento que todavía no se sabe si es aplicable, porque parece que es anticonstitucional. El tema de los bonistas para ver si salen del medio. Bueno, con el tema de los bonistas, más allá de eso, tienen que tener en cuenta que Cristina Fernández, ¿qué más dijo? Esto tiene que salir urgente porque yo dentro de unas semanas tiene que ir a Estados Unidos y decir, acá yo tengo la solución y me la paso, ¿sabes por dónde? A la resolución de Griesa. Claro. Bueno, se quiere hacer la machita. ¿Pero qué más? La ley de abastecimiento, bueno, Méndez dijo que el gobierno le hace acordar a la dictadura. Sí, por el tema de la obediencia de vida. Porque le preguntaron a Méndez, dice, Méndez, usted está con... Va, viene. Entonces dice Méndez, cuando usted fue, yo fui, vine 15 veces, dice. Bueno, la cuestión es que Méndez dice que este gobierno le hace acordar a la dictadura. Dictadura que él apoyó con la empresa, con el empresariado argentino, ¿no? Claro. Pero dice, porque esto es obediencia de vida. ¿Qué quiere decir? Claro, por algunos momentos tiene que estar bien con el gobierno y por otro momento, donde le dan un poco de aire, va a estar mal. Pero el empresario siempre va a estar buscando su conveniencia, ¿no? Sí. Nunca va a estar pensando en el pueblo. ¿Qué más? Bueno, decían que los bonistas investigaban los gastos de la FEA. Se dio a conocer la residencia de Flor en Estados Unidos. Claro, pues acuérdense que nuestra primera niña sería, ¿no? Porque nuestra primera dama sí, puede nuestra ser. Primera dama, ¿por sí, qué, sí, sí. Cristina? Bueno, nuestra primera dama, la niña fea, que está viviendo en Estados Unidos, sí. Nakam Pop. Es una Nakam Pop, pero vive en Estados Unidos haciendo un estudio de cine. Que hace años que lo está haciendo, ¿viste? Se ve que le cuesta. Sí, le cuesta. Y el idioma. Bueno, decían que los bonistas dijeron, bueno, vamos a investigar. A ver qué onda. Viste que decían, vamos a investigar los activos de Lázaro. Sí, vale. Los activos de Cristina. Si hablamos de Lázaro, hablamos de Cristina, decían los bonistas. Y los gastos de esta ¿de chica, nena? De la nena. Yo, porque está en una... yo me hago una pregunta. ¿Tendría la extensión de la tarjeta a la niña? Sí, todo, sí. Que seguro que le debe haber dado como el culo, sí. ¿No? O sea, debe estar... Ahora, ¿dónde conocen tanto la cocina los bonistas argentinos? O sea, la cocina de Argentina, ¿dónde la conocen tanto? La manejan tan finita. Y porque son todos socios, en algún momento fueron todos socios. Y después, ¿viste? Es así. Bueno, la cuestión es que la fe se dio a conocer dónde vivía la fe en Estados Unidos. ¿Dónde vive? O la foto. Hermoso lugar donde está viviendo nuestra querida primerita dama. ¿En Beverly Hills vive? ¿Dónde vive? No vive en Beverly Hills, pero es un lugar donde acceden una, ¿viste esos condominios para estudiantes? Yo, que hay unas fotos tremendas que se las recomiendo, que están en mediocresnet.blogspot.com.ar. Sí. Ahí están todas y cada una de las fotos. Primer nivel es poco. Sí. Beverly vivos, dice. Así que la cuestión es que la fea, que se ve que la encontró en Buenos Aires, agarró el Facebook de la madre. Ah. Y empezó, claro, porque no la sigue nadie a ella. Claro. ¿Qué va a poner fotos como Violeta? Si no la quiere. Claro. Así, para el, claro. Es la azafata del tren fantasma. La cuestión es que puso, dice, no, porque me están pegando a mí, porque mi único error, ¿sabe qué es? Ser hija de Néstor y Cristina. Me pegan por ese lado, porque yo soy más buena que la atada, yeah, drogada y cagada. Pero del hermano no dijo nada. Y no dijo nada. pero tampoco dijo nada ni ella ni la madre, diciendo que ellas pregonan el tema de ¿cómo se llama? De lo nacional, de la industria nacional, de la educación, etcétera, mientras su hija va a estudiar a Estados Unidos. Sí. Bueno, pero también no es lo único que dijo Cristina, porque después más adelante vamos a ver qué es lo que dijo Cristina esta semana, que resulta que no habla bien. No habla de lo coso, de... Resulta que es pobre la presa y tiene 55 millones nada más de lo que declaró. 55 millones de pesos. La inflación la cagó a Cristina. Sí. Porque en un año creció su fortuna en 15%. Tiene muchos activos en plazos fijos, etcétera, etcétera. Pero. Y ahorra. Yo digo una cosa, ¿no? Y la pensión del marido. Y la pensión del marido. Pero 55 millones de dólares. ¿De dólares o de pesos? De pesos. Igual. Digamos. No, pero espera, llegó. 55 millones de pesos tiene Cristina, ¿no? Se sabe que tiene 6 cocheras en Puerto Madero. Tiene 3 departamentos en Puerto Madero. Tiene un departamento en Recoleta. Las propiedades del Calafate. Y los hoteles. Los hoteles. Un hotel solo sale 55 millones de pesos. ¿Qué lo están tomando por boludos? Yo la verdad es que ahí llega un momento que... Está bien, me dirán... No, porque la otra mitad corresponde a Néstor, que está dividida entre la fea y el feo. Sí. Pero igual, hermano, habrá, no capaz me venga que no hicieron a mentir de esa manera. Y bueno, capaz que todavía no hizo la sucesión, viste que cómo es. ¿Pero cuántos hoteles tiene en Calafate? ¿Eh? 5 hoteles. Con todas las propiedades que yo dije antes. Un departamento en Puerto Madero, ¿cuánto está? En Palo Verde. No sé si un poquito más. Por ahí. La casa, Palo pará. Verde, es un 13 palo, 13 palo ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Bueno, ¿cómo haces? Yo ya te dije, palos. No seas envidioso, hay gente que trabaja duro y sabe claro. El ahorro. Sí. El ahorro es la base de la fortuna. Dijo. Ella no gasta nada. No. Todo es canje. Come en come por 3 pesos. Por 3 pesos. Todo es canje. ¡Boh! La peinan gratis. Perdóname, pero no garpa uno. No, el sueldo lo guarda completo. Completito, sí, sí, sí. ¿Sabes sí, lo sí, que es al fin de mes que te viene el sueldo y lo guardas enterito? Porque, claro. Porque te da la pinche. Pero así todo, no tendría que tener más plata. Se está cobrando como 90 mil pesos. Y bueno. Tendría que tener pero más plata. Pero capaz que le dio una extensión de la tarjeta a la nena a la y al nene y bueno, le ha comprado regalo al nieto y bueno, se fue. Pero no, y también, pero vos fijate, le consiguió un trabajo a la nuera para que mantenga el vago con 40 y pico de lucas. Pero bueno, ¿qué más? ¿De quién? Por ahí algún celular que está dando vuelta. Bueno, ¿qué más? Nada. ¿Qué más? No sé qué es. Bueno. Cristina apareció en un afiche al lado del líder de la Hezbollah. De la Hezbollah, y para Delí es un orgullo. ¿Okay? Claro, apareció un afiche de Cristina que estaba. El líder de la Hezbollah estaba Cristina y Chávez. Digamos que son el Hezbollah y Chávez, que tienen conexiones con Irán. Y Delía, que tiene conexiones con Irán y no reconocen el holocausto judío, que aparezca Cristina en medio de esas fotos como que... Feo. En una manifestación es como medio feo la cuestión. Pero lejos de salir a desmentir que era un fotomontaje o algo por el estilo, Cristina está ocupada en otras cosas. Pero el señor Luisito de Lía dijo que era un orgullo para él que Cristina esté al lado de esos líderes. Me parece que a Delia le van a decir, bueno, para un poquito. Porque viste que a Delia le dan ala y después le bajan un ondazo. Después le dan ala de nuevo y lo bajan un ondazo. ¿Qué más? Bueno, el panquecaso menos esperado, desencantado, se daría vuelta Feynman. Feynman. Juan Pablo Feynman, que estaba enamorado de Cristina. ¿Se acuerda no, que dijo? José Pablo. José Pablo. No, José Pablo. José Pablo Feynman, que se acuerda que estaba enamorado casi de Cristina, que tenía orgasmos con Cristina, hablando de Cristina, que Cristina era hermosa, que decía que muchas de las minas que hablaban mal de Cristina era porque le tenía envidia, porque eran feas a los 60 años, mientras que Cristina es una mujer hermosa, decía. Sí. Se desencantó. ¿Sí? Se ve que, ¿qué pasó? No sé, se ve que fue a se ve que habrá ido a Canal Encuentro y no dejaron entrar, qué sé yo, no sé. Pero viste cómo se van desencantando muchos se van desencantando. Es época de desencantamiento. Sí, en la primavera, sí. Lejos de unir, separa. Separa. Sí. Bueno, ¿y quiénes están juntos? ¿Quién? DJ rápidamente. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Levanta. Insaurralde fue. ¿Ya firmó el pase? No, vos sabés que estuvo, viste que Insaurralde la semana pasada había mandado esa nota diciendo que no iba a aparecer más en los pozos y Tinelli se calentó para la mierda, qué sé yo. Bueno, empezó a dar vueltas una foto donde hace poquitas horas nomás estuvo Insaurralde con Massa en una cena, que ellos sacan fotos. ¿Estuvieron haciendo unas selfies juntos? Tal cual. La cuestión es que apareció este muchacho Insaurralde de nuevo en el show de Videomatch. Pero lo peor de todo es que Tinelli lo cae a pedo. Le dice, vas a seguir viniendo, ¿no? Sí, señor Tinelli, le falta decir. Le pertenezco, sí, tal cual. La imagen. No. Por eso digo, la política argentina. Se casa. Está como la política argentina. Para mí que le llegó la invitación a Massa. No. ¿Vos decís? Sí, hijo, bueno. Me prestás la canción. Yo cuando sigue la época de. Cuando tienen que entrar los sanguchitos. Los sanguchitos no. La comida. Con los choris. No, porque él quiere hacer algo popular. Va a poner chorizo. Va a hacer un asado grande. Claro. Los choris, el vacío. Con la molleja. Bueno. ¿Qué más? Desconfíen de los candidatos que dicen que cada sector quiere escuchar. Eso lo dijo Mancuso sí lo dijo. Llego, ¿qué le estaba hablando? Por él mismo, se tiró tierra él solo. Desconfíe de los políticos que dicen que lo que cada sector quiere escuchar. Lo dijo en el sector que quiere escuchar, que no quiere escuchar lo que los otros sectores quieren escuchar. Exacto. Es difícil, pero lo dijo. Con su tono parsimonioso, lo dijo. Pero se tiró tierra, es como la almeja, se encierra con su propio hijo. ¿Qué más? Bueno, ojo con el futuro, pero sí. Los empresarios quieren más a Macri y a Sanz. Claro, ojo con eso, puede ser un futuro vice. Y los empresarios están viendo con buenos ojos a Mauricio. Que está como todo. Mauricio Macri, en el día de ayer, yo hago un punteadito por todas y cada una de las radios AM, y estuvo primero en Radio Colonia con el señor Cholo Castañón. Después pasó a la Radio 10, no, Radio 10, no, Radio La Red con el Negro González Oro. Después estuvo en Radio La Ciudad un rato antes. En el programa de la mañana, y después estuvo con Longobardi, y en todos dijo exactamente lo mismo. Pero lo más llamativo. Que todos preguntaron lo mismo. ¡Qué lindo! No, es fantástico. ¡Qué periodismo independiente, creativo! Tremendo. Incisivo. Los chistes casi los mismos también. No, los mismos. Pasaron el libreto de Radio en Radio. Iba con el libreto a la nota. Le mandaban el mail con el libreto. Ay, por favor, por favor. Qué lindo. Sí. Le preguntaron qué pasaba ahora con este chiste. Era porque le preguntaban, por solo mañana. Escucho bla, ¿qué dice? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tal cual. Vos sabés que estaba este muchacho Macri hablando, ¿no?, en esta cuestión de mañana hay elecciones en Córdoba, en una intendencia. Yo decía que es la primera intendencia donde el PRO y el radicalismo van juntos. Entonces decía, bueno, qué sé yo, y ahí hace el chiste. Porque cuando en Córdoba hay un... alguien tiene un cuando Córdoba tiene un resfrío, la Argentina... No, la Argentina tiene pulmonía después. Wow. Ese era la cosa. O sea, si va a ganar mañana ahí, quiere decir que va a ganar. Ahí va. Van ahí. ¿Será? Bueno, índice de pobreza, después de que Capitanich habló o habla, dice, de la baja de la pobreza, referentes chicanean al jefe de gabinete. Bueno, la cuestión es así. La gente del INDEC ya cansada, es una campe, diciendo, basta, ya no quiero participar más en esto, porque Capitanich salió a decir que ya no hay pobreza en la Argentina. Yo la verdad que yo ya estoy desconfiando de que sea Jaime, el robot del Superagente 86, porque dice cada pelotudez, sí, para mí no le pero, dicen, decí, ¿le ponen un casetito? En el culo. ¿A dónde? Y habla. Encima cassette. Muchos chicos, muchas generaciones dicen, cassette. ¿Qué es cassette? ¿Qué es cassette? Entonces, vos decís, vos decís, ¿no están tomando por pelotudo? Sí. No hay más pobreza, según Capitanich, y a lo que salió a hablar un cura, un sacerdote de una villa, dice que venga a ver acá si no hay si no hay pobreza. Y Margarita Barrientos, referente de los piletones, quien está con Macri, dijo, bueno, que venga a hacer las compras conmigo, Capitanich, para ver si no hay inflación, si no hay pobreza, y a ver si le alcanza a él. Claro, lo que pasa es que él paradito ahí, viste que siempre da los discursos ahí paradito y almidonado, desde ahí no ve pobreza. Claro, pues son todos aplaudidores. Claro, y aparte cuando se da vuelta para mirar por las ventanas. Pero ahora vos fijate, ¿no? Que aparte pensando, no entiendo, ¿no? Porque si él cuando va a trabajar, él está, se mueve en capital, ¿qué? ¿No ves toda la gente que está tirada en el piso, pobre, que, sí, con la familia? Dijo como yo, claro, dice como Moria, dice, yo no puedo acercarme, sí, no, bueno, es culpa pero, mía. Pero dice. Moria es Moria que diga lo que pero quiera. Pero fíjate, no, quién hacía de Capitanich. Sí. Oriana Junco, así que él se cree un poco, claro, en papeles. Bueno, y aparte siguió hablando boludeces y justificó el aumento del gas. Claro, porque sigue aumentando el gas, porque claro, aumentó el gas un poquito. No, aumentó el gas y ahora están llegando las boletas del invierno de gas. ¿Sí? Y él dijo, no es un aumento de gas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, porque si vos consumiste menos, gastaste lo mismo. Lógica estúpida, tonta. ¿Qué dice? Lógica de pobre. Claro, o sea, un pobre el año pasado, una persona común y corriente, no decir pobre, el año pasado compraba el pan a 10 pesos. Este año sigue comprando a 10 pesos el pan, pero no compra un kilo, compra dos panes. Es la misma lógica que utiliza Capitanich. Es un hijo de su madre. También decíamos que aumentó esta semana también la nafta. Pero ojo, no va a aumentar más la nafta hasta fin de año. A no ser... No, boludo, estoy faltando meses para fin de año. ¿Qué es? Bueno. Ay, Dios. Ingresos brutos al streaming. ¿Te gustó? Claro. Streaming. Bueno, streaming. La cuestión es así. Hablábamos de Cristina y bueno, porque Cristina salió a defenestrar a Mauricio, que Mauricio, hola Mauricio, gritaron por ahí, Mauricio Macri quiere ponerle un impuesto al streaming. ¿Qué es el streaming? Es, por ejemplo, Netflix. Las descargas por internet, claro, para ver películas. Para ver películas online. Después tenés el otro compra on demand, y todo, etcétera, etcétera. Y Cristina dice, ay, yo que soy una gran consumidora de Netflix, yo antes estaba con DirecTV y ahora estoy con Netflix. ¿Y la producción nacional, Cristina? ¿Y la TDA que vos habías prometido no sirve o no ves TDA? No. Recordemos que Cristina en la residencia de Olivo tiene la empresa de cable. Cablevisión. Pero más allá de eso, olvidemos, ¿no?, de esa anécdota. Ella dice, ahora me van a catalogar, dice, van a agarrarnos los mediocres y me van a decir que yo. No. Dijo, esta presidenta es la que más invirtió en producción nacional en películas. no me pueden correr por ese lado. Películas, por otro lado, que no ve casi nadie, porque las películas que son taquilleras la produce como se llama, productoras privadas. Pero bueno, qué sé yo. Cristina. Bueno. Cristina, Cristina. No te rindas jamás. En Casa de Herrero, los trabajadores de economía le hacen un paro al Axel. Claro, viste que al Axel le hacen un paro los trabajadores del Ministerio de Economía porque dicen que no le están pagando, la mitad está en negro. No, esto es tremendo. Por eso te digo, no se están tomando por boludo. Dale. Bueno, la cuñada de Milani dice que el jefe del ejército la tiene metida en el bolsillo. ¿Qué? A Cristina. Sí, hicieron un reportaje. Viste, nunca vos llegás a un lugar que no salga a hablar Silvia, tu cuñada. ¿Por qué? Porque viste, los parientes meten la pata. Ah. Estaba en la engancharon a una mina que estaba barriendo la vereda. Sí. Y dice, porque sabía que estaban haciendo algún relevamiento. Y dice, estaban haciendo la vereda, chusma, la vieja chusma. Sí. Y entonces agarré, sí, no sé. Le preguntan algo y dice, sí, porque yo soy la cuñada del Milani. Y lo hacía así. Con las dos. No. ¿En serio, señora? Sí. ¿Y él a la Cristina? La tiene en el bolsillo. No. Y esto salió a la luz, ¿viste? No. Ay, Dios. Si la tiene en el bolsillo, que busque. Y esto plata. Es la novedad. A ver. La novedad. Argentina entre los países más corruptos del mundo. No. Déjate joder. Somos gente de trabajo. Cuartos estamos. Del 1900 que estamos en ese lugar, boludo. Pero no. Eso es hablar mal. Acá hay gente que se sabe administrar. Es el bullying. El bullying. Nos del exterior que lo están haciendo. No soportan que el Papa sea argentino. Claro, nos dicen esto. Claro, que tengamos a Maradona, Messi. Messi, ahora Di María. Ahora Di María. No soporta que somos Ginóbili. Claro, no soporta. Entonces que somos corruptos. A Cristina. Que tenemos. ¿Qué más? Bueno, en un año creció el 69% del gasto del gobierno en publicidad oficial. ¿Y saben quién es el que más recibió pauta oficial? Garfunkel y Spolsky. No. Con sus medios que no lo consume casi nadie. Porque recordemos que Garfunkel y Spolsky, que tienen... O sea, si Clarín es un súper grupo de medios, Spolsky y Garfunkel con su grupo 23... No se quedan atrás, tienen muchas radios, está bien, que la escuchen es otra cosa, pero también tienen, por ejemplo, Tiempo Argentino, El Argentino, que es de distribución gratuita, tienen, las radios América, Radio Splendid, La Rock and Pop, Vortrix. Perdón, ¿Radio América no pertenece al Grupo América? No, es de Spolky. Después también tuvieron tienen la revista 23 y muchas revistas más, pero de todo lo que hemos dicho, lo más escuchado, tal vez porque la Rock and Pop la tiraron abajo mal desde que Pergolini se hizo cargo del grupo de radios, lo que poco más se escucha es Vortrix, pero a nivel share en la radio no miden, digamos, y que tenga una pauta publicitaria de... ¿Qué quiere decir? ¿Que esos medios se sostienen con pauta del Estado? No quiero pensar. ¿Qué más? Bueno, el salario mínimo es de 4.400 pesos desde septiembre, para los que lo tienen. Claro, vos sabés que Yasky estaba contento, bailaba en una pata, porque para enero va a ser de 5.000 pesos. Les cambia la economía a un montón de gente. Y Tomada dijo que sí. Él lo cuestionaron, le dijeron, pero ¿no le parece que es poco? O sea, aumenta el salario mínimo, pero el salario promedio no se ve modificaciones. Dice, no, a mí no me disgusta que las puntas se acerquen. Claro, cada vez somos más pobres todos, que es distinto, ¿no? Porque no es nivelar para arriba, es hacer todo. No se puede entender, pero bueno. ¿Qué le podemos dedicar a todo esto? Ay, hablando de plata, ¿no? Sí. ¿Mensaje de curso legal? ¿Dinero? Diners. Sí. Pues sí. Mm. como la quiero. Puse mi vida a sus pies y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero para irse más lejos de mí, queriéndola de verdad como la quiero. Bregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero, dinero para irse más lejos de mí. Uno por uno, cada billete que ganaré, devotamente por las dos caras los besaré. Y así cuando le lleguen noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Dinero, dinero, dinero vil metal, mensaje de amor de curso legal. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fede Kilmer y juntos vamos a transitar nuestro territorio de música. Prepárate, porque acá en la radio vas a disfrutar del rock de las Pampas. Un viaje al interior de nuestra música. Rock de las Pampas. Ingresando a un lugar como ese, a un lugar que no es tu hogar. El ABC de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. Mediocres, 5 años ya. No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Altos. Y dice ya. Alto. Ya. Alto. Basta. Me encanta. Y dice ya. ¿Qué? Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Ya. Ya. Harto. Basta. Y dice ya. Harto. Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Y dice ah. Dilo. Harto. Oh. Escándalo. Y dice ya. Ya. Basta. Vamos. Y dice ya. Hola, Héctor. Hola, Héctor. Hola, felicidad que tengo hoy de verte. Gracias. Eso, no sabes. Hola, Marisita. Jorge, te hola, Néstor. Hola, Dani. Hola a todos. Hola, hola. Y cada uno de las argentinos y argentinas que son oyentes de este programa, que lo escuchan por mí. Mucha gente en la calle me para y me dice, nosotros, yo pongo la radio 5 minutos antes porque agarro el tema. Porque claro, a nosotros, ay, son insoportables. Disculpen que se los diga en la cara, sí, pero es lo que la gente me refiere con respecto a este programa. Pero te noto recuperada. Estoy bien, estoy. Pero el otro día me llamó. ¡Llena de vida! Pero, ¿cómo llena de vida? Pero el otro día me llamó por teléfono llorando a mares. Te lo juro, Dani. ¿Sabes lo que levantar el teléfono? Dices, hola, nena. Estabas tan mal por Cerati. Era bueno. El viste que los medios. Contagia. Los medios. Te contagia. Vos ves la tele y terminás queriendo al que se murió. Mirá que yo. Lamentable. Yo he hablado pestes de ese muchacho. Recuerdo, Elsa. Sí. Recuerdo porque vos no estabas justo cuando, pues todavía no. No, ella era otra. Era otra persona. Era otra persona. Yo me acuerdo la primera vez que te vi. ¿Qué? Lo que has cambiado. Bueno, yo me acuerdo que sí, estábamos en el. ¿Qué parecía Elsa la primera vez? Ay, parecía una señora. ¿Elsa? ¿Y ahora? Bueno, viste. Uno listo, ya la conoce no, de no, otra no, forma. Elsa. El otro día me cuestionaron mis compañeros. Me dijeron, Mari, ¿qué haces con zapatillas? ¿Ves? Por eso, vos venís acá. No. Antes yo me acuerdo que ibas allá, donde eran todos. ¿Eh? Iba pintarrajeada como una puerta. Esa. No me pintaba. No, iba pintarrajeada con esos aros grandotes. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, que estoy feliz. Y decía, por favor, que hace ruido. Antes él cuidaba el aire. Él cuidaba, sí. Yo hacía mucho ruido con los aros. Bueno, pero ahora sí. Con las pulseras que hacía. Yo era de dejar todo en la puerta, ¿te acordás? Sí, te sacaba toda la visión. Yo. Él entraba a la mesita porque viste que dijo cualquier cosa. Pero ahora llega el verano. Me pasa vas que a ver. Había gente que. Vas a ver, Elsa. Esta semana se viene la calor y yo ya me empiezo a colgar chinchines por todos claro, lados. ¿Viste? ¿Te acuerdas que ibas con los collares? Y por eso, pero voy con todo. Ahora vas a ver que me pongo todo. Bueno, porque... yo recuerdo que bueno, que cuando tuvo el accidente cerebrovascular. ¡Ay, mirá! Bueno, usted, Elsa, dijo barbaridades. Sí. En realidad, yo dije nunca los medios dijeron cuál fue el yo real motivo. Fui pero... la primera que dije. ¿Quién? La droga a ese real motivo, muchacho. Muchos culpaban a los excesos de Cerati. Claro, yo el aparte primer día excesos. Que cayó allá con Chávez, ¿a dónde cayó? ¿A dónde se fue a morir este muchacho? No, no sabía. No, no se murió. Pues, casi. Por la droga, nena, la droga. Esa. Esto es un ejemplo para todos los faloperitos que andan dando vueltas esa. Por ahí. Yo te digo, van a terminar igual. Esa, por esa, favor, por todavía favor. No. No, van a terminar peor. Peor. Ahora, ¿qué bien, Héctor. Qué me mensaje raro, ¿no? Porque él muere por los excesos de alcohol, droga, todo droga, se inyectaba bueno, todo. Y, pero también murió pinchado igual como quería. Todo agujereado, pinchado con jeringas, andás a ver qué porquería le ponían. Che, fuera de Elsa. Joda, ¿cómo habrá sido? Porque 4 años, ni un guiso, ¿sabés lo que es? 4 años, ni un guiso, ni un puchero. Esa nada. Mentalidad de pobre, 4 años. No dijo caviar, no dijo sushi, no, no guiso. No, tampoco comía tanto. Yo, nosotros, pero en serio, ¿sabes lo que son? Alta alcurnia. Mínimamente algo pobretón que no sé un pollo. Ah, no, ¿sabes lo que es un cuerpo mantenido artificialmente? Nah, 4 años. A droga. ¿Qué habrá sido? A droga. Ni era él. Yo creo que muerto no lo conocía ni él. Bueno. La madre no que lo iba a ver todos los días. Pero usted estaba mal, Elsa. Estaba muy mal. Yo, mirá, porque una no sabía que había muerto Cerati. Una llamó se angustia, mira más, la yo tele. Creo que, viendo angustia. El dolor de madre, ¿qué te pasó? Lo mismo que me pasó a mí Elsa. Cuando murió Ford. A mí se me cayó una lágrima por Ford. Apaga la luz. Perdón, Elsa, ¿me lo dije o no? ¿Me dio bueno, lástima bueno. o no? Y, sí, daba yo daba lástima. Dije, no y bueno, me terminó, en serio. Yo me angustió la muerte de Ford. Déjate. La sentiste. La sentí. Y a vos te pasó lo mismo con Cerati. Claro. Viste tanto noticiero, tanto digamos, noticiero, tanto homenaje. Estabas muy mal. Yo estaba quebrada. Quebrada. Como nosotros ahora. Oh, bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Estás cansado? Cansado porque lo vengo. Mirá, ya está llegando. Lo tengo en el cruce. No. ¿A quién? ¿A Gustavo? No, Alcides. Alcides se viene caminando desde Brasil. Alcides de Brasil. Pero no creo que llegue con esta lluvia, no. No, está en el cruce. Está en el cruce, dijo que está llegando. Ah. A duras, no saben el olor que vos tiene. Vos estás cansado, estuviste en el sepelio. Estuve en el sepelio, estuve por todos lados. Estuve en la chacarita, ver, ¿no? ¿Quién fue el que dijo hay que velarlo en la legislatura? ¿Quién dijo? Coco. Ah, fue de hecho, me pareció. Fui, levanté. Yo supí que estabas organizando la fans. Levanté mi iPhone. ¿Tienes un iPhone? Y dije, Mauri, cago juego. Vamos a tener que hacerlo. pues ya veníamos con la noticia, ¿viste? Ya no teníamos que decir ni quién era. Claro. ¿Entendés? Pues eso ya lo venimos planificando hace 4 claro. años. Mismo claro. Nelson. ¿Qué Nelson? Castro, boludo, Castro. Sí. Me dijo, mira, Coco, máximo 4 años y medio. Típico, ya está. ¿Entendés? Ya desde mayo estábamos organizando. Vos viste que ya estaba todo. Ya estaba todo preparado. ¿Cómo? ¿Pero por qué no diste la noticia antes? O sea, mira, lo que pasa es que uno es humilde. ¿Qué tengo que andar diciendo? Vanagloriándome. Ya demasiado soy protagonista presencial de un montón de cosas. A mí me dice, corre la bola, ¿no? Que le pasaron y le patearon el cable del respirador. Cosa. Fuiste vos. No. Coco, vos. No, perdón. No se vaya, Coco. Corta el audio. Mirá, está hablando por Coco. Teléfono. No se fue. No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién estás hablando? No. Sacaste, cortaste el aire, Dani, ¿no? No. Lo que pasa es que yo estamos fuera del aire. Fuera del aire, sí, hay un tema. Eran 20 lucas por día. No. Claro, ya la vieja no tenía. La obra social. ¿Qué le pasaba para ti? ¿Qué obra social? Claro. Yoma tenía. Hijo de puta. Se la tomó toda vivo y ahora de muerto se la seguía tomando. Era más barato muerto que vivo. Sí, tenés razón. No, es más, ahora va a facturar. Claro, van a entrar a cobrar. Viste que la familia no hizo nada en 4 años. No hicieron nada, o sea, no. ¿Qué querés no que haga? Que lo levante. No, vamos. Pero que no lucraron con la semi-muerte, vamos a decir así. La semi-muerte de porque ya no tenían guita, ya no les queda un mango más. Ahora viene claro, ahora viene todo. No digan eso. Basta. ¿De qué estamos hablando esta semana? Que quede menos, con lo de Carlitos Menem Junior, yo quedé impactada. ¿Viste, nena? Me hablan de un respirador y después que no tenía la cabeza y yo digo, bueno. No tenía la cabeza, no, nena, no tenía. El gatito Coco debe tener la posta. Che, boludo, ¿qué le llevan? Como Coco. Las películas esas, ¿viste? Cuando matan Coco, a Medusa, vení. La cabeza dentro de la bolsa, la sacan así. La bolsa. Era igual que Juan Duarte. No. Le pusieron la cabeza arriba del escritorio. Ay, muy cosa. ¿Así? No, esa no. Ya vino. Últimamente está, mirá, mostrando su pelleto. No, yo cuando no vengo los escucho. Y escucho cada vez que lo tiro arriba a la mesa. No sabes. Es terrible. Cállate boca. Tengo una noticia que más de una va a hervir de envidia. No, ¿qué pasó? Dale. Después. Bueno, vamos a ver el clima. Vamos al Estamos Hartos de esta semana. Bueno, el Estamos Hartos de esta semana es para la mezcla de inseguridad, falta de educación, falta de seguridad, falta de educación, falta de vivienda, falta de trabajo, falta de dinero, falta de todo. ¿Por qué? Porque esta semana fue un trajinar de cosas que conlleva la inseguridad. De hecho, esta semana conlleva, dijo, ay, aprendí una palabra nueva. Mirá vos el zurdito, mirá cómo habla. ¿Viste lo que? Ay, tenés razón. Bueno, la cuestión es que esta semana, el domingo, la Nata hizo un informe con respecto a la seguridad. ¡Ay, lo viste a Bobby Flores! No. Yo no lo conocía. Se conoce que Bobby Flores era un... Gran tomador. DJ. Gran tomador. También. Ese era. Todo hinchado está. No, para. Yo no quiero descállate. Gran tomador. No, lo que pasa es que... ¿Qué pasó? A ver. Le habían entrado a la casa el muchacho. Sí. Le robaron los discos. Y él que él era supuestamente... ¿Sabés dónde trabaja Bobby Flores? No. En radios de... ¿De dónde? Del hijo de Debido. Ah, bueno, le robaron. ¿Y le qué pasó? Le entraron a una casa con la mujer y los hijos y le robaron todo. Y él dijo, si yo tengo un arma, lo mato. ¿Y? Y él, que es extremadamente zurdo, ¿qué tiene que ver eso? Y dijo, sí, y todos, y se fue hasta la corpo, como le dicen ellos. ¿Y? Y todo el mundo levantó eso. Todo el mundo hablando de lo que... Ay, me agarró con la perita. Me enganchó la barba. Ay, qué no, mira. Me voy a pegar un sopapo ya de esto. ¿No te lo sacás con la pinza? Yo me lo saco con la pinza. Pero sí, yo me lo saco, bueno, y no me engancho el micrófono. Mirá. Mari, lo que pasa es que, bueno, y todos levantaron esto, ¿viste? Y sí. La Nata hizo un informe. Sí. Claro, hizo un informe sobre la inseguridad. De hecho, en el transcurso del programa, en un momento, la Nata lee una carta que la escribió quién, nada más y nada menos. Déjame lo que lo diga yo. ¿Quién? Gladys Villalba. Mira. Leyó una carta de Gladys Villalba en el aire de PPT, de Periodismo para Todos, donde habla sobre los casos que ya veníamos hablando hace un tiempo atrás y que Gladys sigue lo viene comentando en los medios de comunicación, donde lo puede hacer público, con el caso de esta chica que mataron acá, a unas paradas de acá, y de los casos de los 10 chicos acá muertos en una escuela, ¿no? Asesinados en una escuela acá en la EGB 8, donde las madres piden justicia, donde hablan de la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto despertó un montón de cosas, ¿no? Tales como cuáles, María. Bueno, lo más terrible de este gobierno... Vamos a otra. ¿Dónde querés? La abajo. ¿Cayó una banda? ¿Te gusta eso? O sea, y se fue sucediendo un montón de cosas. Vamos, porque bueno, me parece que está medio organizado. Esta semana también se dio a conocer de dónde... Un lugar en Villa Lugano, acuérdense, Villa Lugano, que fue desalojada hace dos sábados atrás, mientras nosotros estábamos acá en vivo, habían desalojado la Villa Papa Francisco. Hubo todo un tema, un entredicho entre Montenegro y Berni, porque quién era responsable de ese desalojo, si era Montenegro, si era Berni. Montenegro dice que lo tuvieron que llevar a cabo ellos con la metropolitana, esta metropolitana que no tiene lugar, no tiene, ¿cómo se dice? Personal ahí, no es de esa comuna, igual llevó para colaborar un desalojo que tenía que hacer la Policía Federal o el Gendarmería. Berni dice que, contradiciéndose de que Montenegro era el encargado, Montenegro que el encargado era Berni, que Montenegro sí. Le había dado, ¿se acuerda de lo de los para mirar así los de noche? Qué sé yo, nocturna. Claro, y que se lo había puesto a Vidal y a Montenegro para que vean qué es lo que pasaba mientras él sobrevolaba la zona. Y dice que no tenían recepción porque lo habían desconectado, estaban mirando un partido de rugby. Bueno, estupideces así como tirándose la pelota. La cuestión es que había una zona, después de desalojar todos, la cuestión era que la semana pasada, el domingo, había una franja ahí donde estaban la mafia de los paraguayos, le dicen, donde se cagaron a piedrazos y a tiros. Cagaron, tenés que decir. Sí, bueno, un duro enfrentamiento el sábado de la noche, donde hubo tiros, etcétera, etcétera. Decía que había más de 100 personas armadas. Pues sí, 100 personas armadas. ¿Con ya piedras? Con 10. No, con armas. Se tirotearon. Hubo 7 heridos de la metropolitana, de los cuales 2 fueron heridos de bala. Sí. Y bueno, y esta cuestión del dime leche diciendo que Berni decía, yo los tenía que desalojar y Montenegro no quiso porque supuestamente, dice Berni, que llevaba... Yo esto quiero saber si ahora viene Alcides, si estaba ahí. Pues dice que Berni lleva traductores a todos los operativos. ¿Para qué? Porque, como son paraguayos, ¿y? Él dice que hablaban en guaraní y se gritaban, nosotros no nos vamos, entre ellos, porque ya arreglamos con Montenegro. Todo en guaraní. Ah, mirá vos, qué inteligente que es Berni, Bueno, la cuestión es que, bueno, Berni con esa parafernalia, qué sé yo, ahí está. Sí, mirá vos. Es que está ahí, el conjunto de Botí, decía acá. La cuestión es que hubo esta cuestión de que yo te digo a vos, yo te digo quién eras vos, quién era yo. La cuestión es que en ese lugar no tan solo pasó eso este fin de semana, sino que hace 13 días después de la muerte de esta chica que causó el desalojo de esa villa, la escuela donde iba esta chica, una técnica número 13, no tenía clases. Porque los docentes dijeron, nosotros no vamos a impartir clases porque le roban. La escuela gigante de una manzana, ¿no? Le roban a los pibes, le sacan las zapatillas, los celulares, le roban a los docentes, agresión constantemente desde afuera. Bueno, o sea, ya conlleva la inseguridad al estudio, a la educación. Sí. Hablan por teléfono con Gobardi y con Bernie, yo lo voy a solucionar, ya lo soluciono. Y ahora la solución de Bernie es que tienen que andar con un helicóptero. Entonces, con el helicóptero ellos miran cómo se mueve, van se movilizan. Van controlando la zona. Van controlando la zona. Claro, porque había salido un vecino del barrio diciendo, por más que pongan un policía o un patrullero, la escuela tiene cuatro esquinas. Cuatro calles. Y dice, por más que pongan, no lo van a robar en una, a una cuadra. Bueno. No hay cámaras de seguridad en esas. No hay nada. Y entonces lo que decían entonces, es, bueno, las cámaras vamos, de seguridad que sirven para Barrio Norte. Y bueno, la capital es así. Pasar la Rivadavia para el lado sur es otro lugar. Bueno, más allá de eso, estaban hablando que la cuestión es que la educación estaba vista denigrada por ese lado. Más allá de eso también el tema de la desocupación, el tema de la droga. Sí. De hecho, esta semana también ahí por la zona, en Soldati, desbarataron a un narcotraficante que pesaba 250 kilos. Que manejaba el narcotraficante. No, 200 kilos le incautaron. No, el tipo estaba postrado. Leí ahora, cayó una banda de narco liberada por un hombre de 250 kilos. Digo que 250 kilos de... Estaba postrado hace 5 años y manejaba todo desde ahí. No. Y digo... Era un pez gordo. ¡Qué loco que es! ¡En serio! ¡No lo había pensado! Bueno, la cuestión es que desbaratan esta... y así todo, ¿no? Porque la droga, el narcotráfico está... No está solo ahí. Hoy se hizo foco, esta semana se hizo foco en Lugano. De hecho, también hubo un entrecruce entre Longobardi y Bernie, donde Bernie le lo chicanea a Longobardi diciéndole... yo camino la calle, yo sé lo que es pisar el barro, no como usted que lo único que hace es jugar al golf. Como si el otro tuviese la obligación de, más allá de que uno pueda coincidir o no ideológicamente con Longobardi, pero, a ver, no es obligación hacer que la seguridad ande en la Argentina, ¿no? Tal vez sí en esto de exaltar algún caso en particular y hacerlo más mediático. Pero bueno, no se niega que hay inseguridad. Pero no tan solo tenemos que... Ahí está, ahí viene Bernie con el helicóptero y el pelotón. Claro, viene con todo. Bueno, la cuestión es que acá en retrotrayéndonos a lo que había leído La Nata en su programa con la carta de Gladys Villalba, acá en la provincia de Buenos Aires, en el distrito de Moreno, también hay inseguridad y mucha. Hay una escuela, la número 81, en un barrio nuevo ahí sobre la ruta 25 de mayo, en la ruta 25, perdón, en el barrio 25 de mayo, donde los directivos, y esto se denuncia, ¿qué hago? Porque los directivos les prohibieron a los docentes y a los auxiliares hacer denuncias. Donde los inspectores bajaron y dijeron, por favor, tómense las licencias que quieran, pero no renuncien. Porque no hay día que no le roben a los docentes. O sea, es tierra de nadie. Y no es algo que me cuentan, es algo que se vive. Y bueno, pero a todo esto, Bernie se ocupa de otras cosas. Recordemos el tema de LEAR, de los delegados que ahora supuestamente están en una jaula, ¿no? Porque tomaron de nuevo a los delegados, pero los aislaron del resto de los compañeros y están literalmente en una jaula, en una oficina que está enrejada. Se dio a conocer esta semana un video donde los empleados de LEAR y algunos grupos de izquierda que apoyaban a los empleados de LEAR, que todavía hay 60 familias que están en la calle, como no podían cortar más la Panamericana, ¿qué hacían? en sus coches iban a una marcha lenta protestando por enfrente de Elea. Bueno, un gendarme simula ser atropellado. Una vergüenza ver cómo ese tipo se tira arriba del coche, lo sacan de los pelos al conductor, lo cagan a palo. Sí. Y lo llevan preso, lo detienen por 10 horas, le arman una causa en donde tiene resistencia a la autoridad. Lesiones agravadas, dolosas. Ahora digo, si todo el video que está, que muestra todo, ¿no sirve de nada? Bueno, pero ahora se dio a conocer. Al hacerse público el video. Bueno, pero a todo esto, haciéndose público el video, Bernie. En lugar de repudiarlo, lo justifica. ¿Cómo justifica? ¿Qué justifica? ¿Que se haya tirado el porque es, sobre el es, dice que es un es una suerte de, ¿cómo se dice? De estrategia. ¿Cuál estrategia? Yo digo, no, esto dice, es... Yo por lo menos por lo que escuché ayer, Bernie decía que no se le había hecho una causa por resistencia a la autoridad, sino por infringir las leyes de tránsito. Por haber salido mal en cámara. Infringiendo las leyes viales. Entonces por eso hay que sacarlo de los pelos, claro, y cagarlo a palo y tenerlo 10 horas. Encima una detención totalmente... Claro, o sea, estamos viviendo lo peor. Cagan a trompada, este gobierno, gobierno. De los pelos, mal. Este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner está haciendo lo que en el pasado más reciente ella repudió. Estamos convirtiéndonos, como bien dijimos acá, una frase que nos dijo Daniel Grasso en su momento, estamos viviendo en un estado de sitio porque nosotros nos estamos autoaislando porque no podemos salir a la calle. Caso tuyo que te has tenido problemas ya varias veces que te quisieron afanar. La psicosis que se forma en la gente, porque uno ve pero aparte uno con tampoco cara extraña, puedes confiar en un gendarme que y ahora decís, no puedes bueno, confiar en nadie. Estamos o sea, protestás y este gobierno al protestar te caga a palo, sí, te detiene, te arma causas. La verdad que Cristina, gracias, muchísimas gracias. ¿Qué podemos dedicar a toda esta mierda? Porque toda esta mierda nos hace recordar a lo peor de la Argentina, nos hace retrotraer a donde vienen las botas otra vez. Y ya hay varios desaparecidos no políticos. Sí. Pero desaparecidos al fin. Desapariciones. Ernesto tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. En el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clac, clac, clara, Quiñones.

Esto es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. ¡Como todos los fascistas, es un cobarde! Sante Romani, Iglesia y Cardinal Emperor. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medium crees. El mundo según los medios. Sí, de mi alma, beso grande. Ay, pero ¿cómo estás? Yo, ay, por los calores. Me agarraron los calores. Ay, Dios. Pero mira qué vieja asquerosa. Elsa. No, se excitó hasta Benedicto. Ay, Dios. Con la voz de rayo. Con la voz de rayo. Ay, Dios. Rayo acá provocado. Calores, erecciones, dudas, incertidumbre. Elsa. Y Elsa que está en... ¡Ay, Dios! Está jugosa. Elsa. No sé, no sé, pero... ¡Ay, me voy al baño! ¡Elsa! ¡Elsa! ¿Te vas a colar un qué, dijiste? No, ¿qué? Un billetazo. Me pareció escuchar. Besos grandes. ¿A ti te ocupas? ¿Por qué mi te tocas? Amigo personal. ¿Por qué te tocas vos también? Me hace acordar cosas que hemos vivido juntos. Coco, no me diga que... No. Estoy a ti. Otra vez. A ver. Hay el teléfono. Están sonando el teléfono. A ver. A ver qué dice. A ver. Pero era llamada, sí. ¡Olé! A ver, espere. ¿Hola? Soy Rayo. ¡Hola, hola Rayito! ¿Cómo te va? Me tengo que ir. Me fui a una habitación porque los de Jucho se hablan más tarde. Tienen un aire en su cerebro. ¡Ay, hola, Rayito! ¿Cómo te...? ¡Ay, por favor! ¡Qué loco! Escuché. Se había calmado la vieja y ahora volvió. Me escuché en el baño, nene. ¡Hola, Rayo! No le grites, Elsa. Ay, ahora que te escucho mucho mejor, Rayo, no sabe lo que lo extraño. Con estos infelices acá en la repartija del holding de FM Moreno, yo quedé en el grupo A. Si usted en el grupo B se fue para Merlo, yo me vine para estos lugares, ¿no? Me escucha lejos, debe ser, ¿sabe por qué? Porque usted está en Capital y yo acá en Moreno. Claro, usted está con Macri. Nunca dejé de ser porteño, en realidad. Ah, yo siempre lo vi bien vestido, con ese perfume rico. Usted es un señor de alta alcurnia, no como estos gronchos de acá. Elsa, me voy, Elsa. Vamos, nos vamos, la dejamos con Rayo. Que hable así del zurdito ese, está bien, pero no de mí, Elsa. ¿Qué es le pasa? Es mucho. Disculpe, Rayo, se intrometen en nuestra conversación privada, pero yo, usted sabe el cariño particular que le tengo. ¿Le tenés ganas? ¿Más qué cariño particular? ¿Qué le hiciste, Rayo, a la vieja? Rayo, ¿qué le hiciste a la vieja? La vieja le tiene ganas. Mirá qué asquerosa. No sabés cómo se mueve la silla, Rayo, la vieja. ¡Ay, basta! ¡Se frota! Aprieta las piernas, la vieja. La vieja hace un caballito con el respaldo. Y Benedicto, no sé qué está haciendo. Rayo, ¿usted vio que acá tenemos nueva gente? Está Benedicto. ¿Benedicto, el ex-papa? ¿El ex-papa? Sí, Benedicto XVI está con nosotros. Acá le mando un beso. Sí, hace como un año ya que está, desde que dejó el papado. Sí. No, lo tengo en casa, porque vio que él no podía antes, ¿vio? Usarla. No podía usarla. Entonces yo la tengo, vio que yo la tengo a Eulogia, la chica que me ayuda en casa. Vio la chica que yo tengo en casa, le hace el favor de vez en cuando. No. Sí. Entonces, mi abuelo remanga los hábitos, que es distinto, porque no se los saca. ¿Cuándo fiesta se hace con esa chica? No. Elsa. ¿Cuándo nos va a venir a visitar? Acá nos preguntan, Rayo, ¿cuándo nos va a venir a visitar por estos lados? ¿Cuándo? No me venga, voy a ir y después me deja como una pavota. No me mienta como una moscavita paraguaya, ¿eh? Que venga con los 60 monos. Tiene razón. Dice que venga con Doti también. Ay, que venga con ese muchacho Doti que es robusto. ¿Elsa? ¡Elsa! Anda, Cali. Elsa. Le salen los colmillos muy interesantes y se le ponen más largo. ¡Ay, le crece! ¡Qué lindo! ¡Ay, che, basta! ¡Basta, Elsa! Este se está transformando, se transforma. Elsa, estás en el aire. ¡Ay, por favor! Buah. Mirá que acá se escucha todo. Bueno, Rayito. Las damiselas de entrada de Nacho. ¿Cómo? Le gustan las damiselas de entrada de Nacho. Ay, de ir a por Marisa, ¿no? Bueno, no les quito más tiempo, ya se tiene que ir. Ay, sí, Nene, por favor. Quedamos en contacto y me doy una vuelta por ahí, por 11. Tengo que hacer unas compras. Y capaz que me le caigo. ¿Me le caigo? Si viene, tenga cuidado con los zapatos. Escúcheme, Elsa, dije de hablar un poco, la puta madre, no me deja hablar. Escúcheme, tenga cuidado con los africanitos, ¿eh? Ay, yo con los senegaleses, con el tema del ébola, no me les acerco. No sé, habla de otro idioma que no se entiende. ¡El ébola! ¿Qué otro idioma? ¡El ébola! Escúcheme, tenga cuidado porque habla con mucho... No, están los de Burkina Faso también. No, es... Aparte tienen olor. Y lo de jabón también. O jabón, si vos te dicen. Bueno, Rayito, la verdad que una alegría grande. Me cambió el día. Me cambió el día. Yo venía triste. Ay, Dios. Sí. ¿Sabes? Acá como somos desde el primer mundo, el capital ya salió el sol. ¡Ay, qué suerte! Acá está asomando un rayo. Acá salió el rayo, como dice Marisa. No me lo... No. ¡Ojo, nena! ¡Es que tenés a tu marido enfrente! No. Bueno, Rayito. Un gusto haberlo tenido acá con nosotros. Y bueno, queda vigente la invitación. Cuando usted quiera, se viene con los 60 monos. ¿Se cortó? Se cortó, se nos fue. ¡Ay, bueno, qué triste! Dale. Gracias, Rayito, un beso. Besos a todos. Aprove sociopolítica, Rayo. Bueno. No, todavía no tiré el estado. Pero le pone bien, ¿viste? Bueno, Rayito, nos estamos viendo, ¿sí? Gracias por llamar. Un beso, Rayito. Ay, vos fíjate lo la que... La cosa que llamó Rayo, nos dejó a la vieja jugosa, a Benedicto refregándose con el gatito Coco, yo no entiendo. ¡Vení, Benedicto! ¿A dónde se van? No. Bueno, Internacionales, rápido, aprovechemos que está la cita. Bueno, un australiano despertó de un coma. Hay que ver cuánto tiempo. Claro, ¿cuánto, no, acá cuatro no años? No sé. Pero hablando en chino. ¿Viste? Pero que dice que te hacen como un cortocircuito cuando estás en coma. Claro, pero de ahí entrar a hablar en chino. O sea que nosotros conocemos todos los idiomas, ¿será? O vino un extraterrestre y lo abdujo, le enseñó chino y volvió en sí. Disculpen, no que me entrometa. Vos que tenés experiencia con eso. O a lo mejor. ¿No será que, viste, como acá está lleno de peruanos? ¿Qué tiene que ver? No, viste que vos vas a una guardia, te atienden peruano. Sí. Y capaz que te hablan peruano y salís hablando peruano. Ah, vos peruano. Decís que lo atendía un chino. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo sabe Coco, eh? O capaz que, viste, hicieron la prueba de hablarle todo claro. el tiempo, porque le dice pasará. Que la persona que está en coma escucha. O tal vez estaba al lado de un supermercado chino. Bueno. ¿Estará en coma, Rayo? Dice, ¿por qué? Claro. Bueno, ¿qué más? Claro. Bueno. Estoy esperando. El efecto. ¿Qué viene con esa cara de relajado? Si no, y usted también es esa. ¡Ah! Esa. No. Esto es una cosa. La tiene flojita. El Papa Francisco. Pero ya no tiene voluntad. Mira. Se le puso. ¿Qué es eso? Mira el nylon. Viste que siempre la traen vuelta. El nylon se le salió. Ay, qué asco. ¿Qué tiene? ¿Condimento para pizza arriba? ¿Te la probaste? No, porque lo trae envuelto como un pelleto. Y parece esos matambres que compras en las granjas, ¿viste? Es un tarado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo a Elsa? ¿Qué le hizo al brrr? Ah, no fue. No. Bueno, no quiero pensar que hubo sexo papal. No sí, quiero pensar. Rapidito. Puede ser. Y pues viste que Benedicto la semana pasada estaba como loco, mire, junto. Bueno, pongámonos serios. Sí. Esto es una noticia fuerte. Fuerte. El Papa Francisco. Otra vez. Basta. Estuvo con Wanda Nara. Y acá. Y acá estuvo con Elsa, no. Eso es fantástico. El Papa Benedicto estuvo con Elsa Verde Nota. Y Rayo como calienta Pancho. ¿Qué pasó? Ahora, yo el otro día me preguntaba cuando escuché la noticia, ¿no? ¿A dónde la puso un pete, no? ¿Se acuerdan el videito de Wanda? ¿Cómo? ¡Qué guaná! ¿Qué es pete? ¿Qué es pete? El partido de los trabajadores. Ah, escucha. Acá, no. El partido pete, de los trabajadores se referirá a vos. ¿Ella estaba con Lula? Sí, esa. Ese es el pete. No es lo mismo. Yo dije pete. ¿Y qué es? ¿Qué es? No sabés, Elsa. Yo. Esas cosas que vos le solés hacer en el PC toda cosa. ¿A quién? A Benedicto. No. Habrá habido algún desliz recién, pero no suele. No entiendo. ¿Qué pasó recién con Benedicto? Le llevé el fondo porque anda con... Ah, para regarle las plantas de rayos. Bueno. Sí, la cosa que Wanda, mirá vos. ¿Viste cómo la agarró? ¿Ustedes vieron la foto? ¿La agarró? La agarró de la cintura. ¡Epa! Yo, esa fue la foto que le tomaron, pero después le vamos a negar. No. No se olviden que es porteño. Es bien porteño. ¿Cómo dijo Mauricio? Qué lindo culo que tenés. ¿Así le dijo? ¿En serio le dijo? Sí. Y estuvo Guillermito Moreno ahí organizando todo. Porque, claro, el Papa hizo un partido de... Por la paz. Nueve jugadores, o sea, jugadores de nueve credos. Ay, está trabado. Sí, a ver. Se emocionó él. Sí. ¿Qué te pasa, Néstor? No, me trabuqué, no puedo. Te trabuco. Habrás consumido. Bueno, la cuestión es que... Metele, que tengo que ir a cocinar. Estuvo ahí, estuvo Maradona también. ¡Ah! y ahora el negro se hizo contento, no. ¿Viste? Porque yo no fuimos a Messi, sino al otro, Messi. Al otro le tuve que besar la mano y este me echó un abrazo, dijo. ¿Viste? No, y dijo, dos potencias se saludan. ¿En serio? ¿Dónde viste? Se quería hacer el mono gatica. ¿Dijo el mono eso, en serio? Le dijo al papa dos eso. Potencias se saludan, dijo. El mono va a terminar como el mono gatica. Ojalá termine aplastado por un colectivo. Bueno, exacto. Dejemos. Bueno, y dijo que Icardi no tendría que haber ido. No. Porque da clase de moral ahora. No, para... no, ay Dios. Bueno, buah, ¿qué más? Buah. ¡Ay! Yo te decía. ¿Sabes quién llamó por teléfono? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡Pancho! ¿Qué Pancho? ¿Otra vez la Francisco. Llamó? Francisco. Ah, Pancho. Sí, claro. Llamó Francisco. ¿Y? Para saludar. ¿Sabe que está en casa? Lo vino a gozar. No me di. Ah, sí. Ah, por el partido. ¿Qué? ¿Qué dijo Coco? No, vienen a gozar no, a Benedicto. Alemanes. Porque jugó Argentina y le ganó a Alemania. Mirá vos. Y Benedicto le dijo, boludo, ¿a quién te comiste? Claro, eso, pues, ese es el idioma papal. Claro. Se ve que se el partido así. Era por se el Pancho y la Coca. Claro, ¿viste? Claro. Nosotros nos ganamos lo importante, vos te llevas el Pancho y la Coca. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué te pasa? ¿Qué más? Vamos, bueno, y hablando de Venezuela y esta gente que está tan bien, ¿no? Hoy. ¿Hay una plegaria a Chávez? A ver. De verdad, ya estamos. Ya estamos mal. Mal. A ver, después de que está mal. Vale, a ver, la plegaria la quiero escuchar. Se le escapó la plegaria. Se le escapó a Dani. La oración del delegado, porque no nos podemos ir sin este compromiso espiritual. Oración del delegado. Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Allá están los camaradas internacionales. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos de la maldad de la oligarquía, como el delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Se fueron a la mierda. ¿Para cuándo la oración a Néstor? Sí, en cualquier momento. Néstor Santo, que estás en los cielos, santificado sea Calafate. No, sea venga a nosotros a tus hoteles y hágase tu bóveda. Tu bóveda. Aquí en... Aquí en... Santa Cruz, como en Suiza. No, y como en las Seychelles. En las Seychelles. Che, hasta te joder. Hablo como el Pidi Yankee. No, pará. Pero yo quisiera saber, yo quisiera escuchar a la gente. A la gente. Están todos como drogados, ni decir pasar nada. ¿Vos te parece? Pase, sí, puede ser. Yo me imagino que están como zombies todos. Porque no podés. Hacer, porque si nosotros nos indignamos con las boludeces que tenemos nosotros. Mm. Imagínate eso. Ay, no. Que te juro, en serio, quisiera hablar con alguien, un venezolano. Yo te puedo conseguir alguno. ¿Por qué no hacemos un trabajo de producción? La gastan verdad. Unos pesos en una comunicación telefónica, casan una guía y llaman. Llamar, en serio, un venezolano. ¿Qué opina de esto? Porque realmente... Unos pesos en producción. Pero esto... El Pete Yankee. Te van a decir, está bien. No, boludo. Es están más, locos. Yo hice... Acuérdense qué hice yo. ¿Qué hiciste vos? El empalamiento. Ah, claro, el empalamiento. Lo crucifiqué. No. No, Coco, no, no, no. No, me no. Y así no, todo, che, no, no. Fuera de joda. Su plegaria, no. Su rezo. No. Después de todo lo que hiciste vos. ¿Viste? No, chicos, estamos hablando de un país. Yo lo construí. Vos construiste el mito de Chávez. Es que yo soy el. ¿Quién es el mito? Delegado? Vos sos el la oración mito. Del delegado, no, dijeron. Vos sos el mito. Coco. Yo soy un mito viviente. Sí, Coco, sí, Coco. Gracias. No, al no, fin boludo, el reconocimiento pero, llega. Bueno, una vez no, por boludo. Todo. Sí, Coco, no, fuera así. De joda. No, en serio, me preocupa. No, llegué esto yo. Esto puede desencadenar una guerra. ¿Qué? Están muy locos contra ellos mismos. No podés estar rezándole antes. Oh, ¿qué? Una guerra santa. Pero que no puedo entender. Me asombraste, Néstor, la verdad. ¿Viste lo lograste? Me dejaste. Tantos asombrados que ni cuenta se dieron que ¿cómo le andás? Yo sentí olores. Ay, ¿cuánto hace que no te bañas? Por favor, esos pelos negros. Yo pensé que era un mendigo que venía a pedir. No doy más por todo. ¿Cuánto hace que no te lavas las patas al cielo? Pero si se vino caminando desde Brasil. La verdad, un aplauso. Llegó. Bravo, llegó. Pero cómo se... ¡Qué flaco! ¿Cómo está? Coco, ahí te dejé afuera el piedra que me traje. ¿El qué? No, porque Coco me dejó... Ya se olvidó, pobre Coco. De claro, te dejó atado una piedra me para que no una los... piedra grande, me dijo, cuídamela. Y yo, cuando vi que no venía... Piedra. Cuando vi que no venía, me cargué por mi hombro la piedra y me le traje caminando. Por un macadam. Un pedazo de macadam. Ah, no, yo pensé que era otra de esas piedras que se pican. Claro, porque Coco, ¿viste cuando vos abandonás un perrito camino a la costa, que lo atás a un árbol o a una piedra? Él lo ató. Lo dejó ahí. Me la trajiste entera. Qué bueno que... Te querés matar, Coco. No, si ahora la semana que viene tenemos la peregrinación. Y lo vas a mandar con las piedras. La semana que viene la peregrinación. Es largo de camino. Qué ya cansado nadie, que está. Vos sabés la falta de solidaridad. Agua, che, denle agua, por lo menos. Falta de... No, tomé un recién que estaba ahí el charco así, lo vio por la noche. Pobre la falta de solidaridad en el pueblo conurbano, así que no... ¿Qué? ¿No te daba? No, qué flaco humano. Que está. Oh, viste que tú... Barbudo. Sí. Tiene la barba como Moisés, te digo. Está como... Qué estado de abandono, qué olor. Mirá las moscas. Ay, no. Aparte, mirale las patas. Las patas. ¿Qué patas? Se morfó la zapatilla. Se morfó la pobre... ¿Cuántos kilómetros caminaste? No sé, porque cuando yo estaba allá... Ya tardó 3 meses en volver. Yo estaba allá cuando jugaron la final de Argentina-Alemania. Pero... En el estadio ese... Del Maracaná, ese. Desde el Maracaná. Desde el mismo Maracaná. ¿Cómo fuiste? Tenía como 1800 kilómetros, pa. ¿Y se vino caminando? No sé, vine caminando. A ver, despacito, los callos. Despacito, despacito. Mostrame los callos. Mirale. Oh. Ay, parece que tiene... ¿Qué es eso? Parecen la suela de las Adidas Trekking. Mirá las patas como están. Los dibujos. Esos dedos tienen vida propia. No, pero ahí hay plantas entre medio de los dedos. Sí. O encima me agarró anoche toda la lluvia. Bueno, por lo menos te mojaste un poco. ¿Y ahora dónde vas? De acá. Y ahora no sé, yo tengo que ir a... Elsa, se va a tu casa. Yo tengo por mis piezas ya. Todavía tenés que seguir caminando. Che, y si no, fíjate, Eulógica. Yo te presto la sube. Fíjate, sí, Eulógica. No, en casa estamos completos. No. De mi corazón. Así de José Vestillo. Bueno, yo... se va a tu casa, Néstor. Llévalo. Pero yo ahora... La casita de las nenas. Fíjate cómo... No, pero la casita de las muñecas. A ustedes. Si anoche tuvieron como 15 no, personas. No, una más. No, podemos. Tengo no, que emplacar. Simón está alzado. Se lo dejamos a Dani. Dale, Dani. Ahí está. Mira, ay, se va a abrazar. Ay, Dani, mira la cara de asco. Bueno, se queda con. Vamos rápido al Gran Circo porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Soy el mejor para los venezolanos. Ay, Dios. Dale. Thank you. Damas y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! Que viste de Héctor, que de hace un tiempo a esta parte, yo soy la encargada del espectáculo. Soy como Laura Utfall. Gorda. No. Yo diría más que Laura, nadie, yo días. Te una veo Viviana como Catalina. ¡Catalina Dugli! ¡Ay! ¡Salvo la naricita! Catalina Adlugli. Para mí. Bueno. ¡Qué bien, Héctor Casas! Vení más seguido, nene. Porque acá, ¿sabés cómo me descuidan? No me saben aprovechar. Vamos con el gran circo de esta semana. El drama de la familia Ventura. Luis, con un nuevo programa. Y Estelita, con los tapones de punta. Salió Estelita porque viste que ahora antes se iban a... Está pobre, che. No, viste que está pobre. Es muy pobre. Pobre. Y Estelita Ventura ayer se dejó traslucir, dejó deslizar. Sí. Que miren cómo yo, nosotros seguimos viviendo en el mismo lugar, en la luz. Sí. Porque ella va a ser intendente, ¿acordás? Sí, sí. Sí. Yo le tuve que hacer la casa a los chicos adelante, tuve que trabajar en el verano para equipárselas, y hay otros que viven en countries. ¿Countries? ¿A quién le tiró un palo? Que tiene mucho dinero. Porque amenazan a los políticos, amenazan que van a decir esto, lo otro. ¿Qué es un palo para alguien? ¿Para real? No sé. No. ¡Cállate boca! ¡Cállate boca! ¿Quién amenazaba? No creo. Dicen que sí. Hace 40 años que la amenaza abierta. ¿Y él qué? Pero él no cobró ningún dinero. No importa, pero Ventura le dijo Ventura le dijo a Mirta que era un pedazo de mierda. La verdad que no comparto, porque no comparto, la señora es la señora. La señora es la señora. Bueno. Y hablando de la señora. Bueno, Luis Ventura tiene su programa nuevo, ¿no? Sí, va a pasar en América 24. No tan solo es noticia del espectáculo, ¿eh? ¿Qué es? Va a ser como una suerte de Mauro Viale. ¿Ah, sí? Mauro Ventura. Un éxito. Un éxito, sí. Oh, ¿qué más? Bueno, y hablando de la señora, ¡oh! Zulema y Zulemita. Qué lindo era Canal K. Irreconocible. Era Canal K. Sí, con la vieja a la punta de la mesa. No, a mí es mal de Mirta. No, de Mirta. De Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinelli. ¡Por favor! Bueno. Che, no sé. 80 Zulema y Zulemita. 89 bien llevados. Disculpame. 89. Sí, pero escúchame. Zulema. Parecía que tenía labio leporino. ¿Viste? Levantadito. Y Zulemita parecía que tenía una extensión de boca. ¿Viste que tuvo problemas con Epocovid? Sí. El ex marido. No se haga la pobre. Sí, se ve que no tenía para darle. Che, pero en serio, ¿qué se hacen en las caras? Por favor, tras que son feas, peor. Ay, son todas iguales. No, pero es que vos sabés que yo estaba haciendo zapping. No sabíamos si era Lapradón. Lapradón, Polino. Polino, no sabía. Capitanich, no sabíamos quién era. Era una mezcla de todas las caras. Era una mezcla de todas, pero aparte no puede hablar. Le cortaron la cabeza, nena. ¿A quién? Ay, hijo. Venimos hablando de eso hace rato. Ese. Sí, no, por favor. Le cortaron la cabeza. Yo enseguida hago una relación. ¿Para qué le cortaron la cabeza? Le cortaron la cabeza porque se conoce que él tenía una cuenta en Suiza que tenían que sacarle una foto a la carita. Sí, que Néstor. Entonces le ponía así la cara así contra el espejo. Néstor dijo que se ve el iris. No, la cara, la nariz, todo. Lo que pasa es que... Néstor, necesitan los rasgos biométricos para abrir la caja de seguridad. Tal cual, nene, qué léxico que tiene. A ver, tenés que venir más seguido. Te das cuenta, yo le pongo un no coto sé. De nivel a este Néstor programa. Néstor dijo... Que ven el iris. Sí, nena, eso. Se utilizan los rasgos biométricos. Se conoce que a ella le cerraron una cuenta. ¿Cómo? Le cerraron una cuenta a ella. Retirar el... No, quédate, nene, quédate. Escucha esto que es importante. Le cerraron a las dos cuentas a ella, en Suiza. ¿Por qué? Porque se utilizan el mismo dato biométrico y no le reconocen la cara. No, claro, cambió tanto que... Bueno, ¿qué más? Bueno, la trans que le dio vuelta, lo dio vuelta a Sofovich en los 8 escalones. ¡Qué falta de respeto! ¿Por qué? Llevar esa clase de gente a la televisión. No, Elsa. Él y nadie, buenos días. ¿Vos sabés qué? ¡Ay, sí! Vi yo un chico, chica, chacachucu, chucu, chica. Bueno, sí, dale. Sí. Y le decía... ¿Una chica con picaporte? Le hacía así. ¿Una chica con picaporte? Tal cual, Dine. No, no, porque estaban en los 8 escalones y estaba esta chica que era egresada, que era psicóloga social egresada de la Universidad de Padre, de Plaza de Mayo. ¿Cómo? ¿De Padre? ¿Cómo? De Madre de Plaza de Mayo. Dale. Y le ganó a Sofovich $100,000, pesos, euros. O sea que pasó el 7 y le rompió el oro. Digo. Tal cual. Ay, perdón, digo. Le o sea, pasó el 7 y te lo ganó 8. Claro. Mirá. Y Sofovich le rompió el 8, mirá vos. Sofovich estaba como loco. Claro. ¿Cómo lo entendí? ¿Qué dijo? Que tiene el picaporte adelante, pero entran por atrás. ¿A dónde? Lo que pasa es que adelante tiene el pomo, el manijón, ¿viste? No entiendo. No, no importa. Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Pero acortá que le voy a explicar a Elsa. El trans tiene pene. El trans tiene la manija. Shh, tiene pene, ¿me entendés? Sí, pero ya tiene, sabemos. Pero tiene sexo por atrás, por el ano. ¿Entendés? ¡Ah! Daniel lo que dice es que es una puerta que anda mal, porque tiene el picaporte adelante, pero se entra por el fondo. Y seguimos con mediocre, te quedaste helada, Elsa. No sabía. La verdad es que no. ¿Nunca usiste la entrada de atrás de la casa? Nunca me imaginé Elsa, eso. Ella tiene perilla atrás. Yo nunca me imaginé, claro, yo me lo imagino como seres, personas que se transvisten como mujer, pero sí, en serio tienen saxo. Sí, también un saxo, sí. Por atrás, sí, el saxo, mirate. Por atrás. Y Dan es un carga y retrocarga, diría. ¿Cómo? Avancarga y retrocarga, como los cañones. Había unos cañones en la Segunda Guerra que cargaban por adelante y por atrás, por los dos lados. Se lo empuman por atrás, nena. ¡Bien, Coco! ¡Por favor! La verdad es que... ¡Por favor, me da asco! No escucho. Elsa, yo le estoy queriendo poner un poco de nivel a esto. O sea, ¡Nivel! Lo que dijo, soladante. Avancarga y retrocarga. Yo hablé de un cañón de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es nivel. ¡Ay, Dios! Pasemos a otro tema. Porque la verdad es que hablar de sexualidad de esta altura de la mañana. No, no, no. Bueno, hablando de sexualidad, el drama de Pocho Lavezzi. ¡Ay, otro! Que se masturba por Skype. ¿Viste que se masturba por Skype? ¡Ay! ¡Ah! La chica decente le decía, mostrame el tatuaje. Y dice que se bajó esta chica. Y se bajó el calzoncillo. Sí. Y le dice, mirá, acá tengo el tatuaje. Y él dijo. Y dice no dijo que se masturbó. Dijo que. Claro, dijo que no. Dijo alegría. Dijo que no. No es gran cosa, ¿eh? No es gran cosa. Así que ese es el Poncho Lambersi. Ese. Ay, bueno, ¿qué más, nena? Para que estoy buscando la letra. Ay, Dios. Y bueno, y el drama de Doman. Ay, viste. ¿Qué? Antes que nada hay otro muchacho que también uno de Boca. ¿Qué? Que jugaba en Boca. Ah, que le sacaron una foto. Sí, que le estaba entrando un... Sí, Chávez se tenía que llamar. ¿Qué? Sí. Le estaba entrando un trabuco. Parece, ¿no? Yo la verdad que no entiendo. Buah. No entiendo. Le estaba entrando un caos. Como había tenido mucho tiro a los palos, le pegó uno al travesaño. ¿Entendés? No. Se comió un traba, nena. Se comió un travesaño. Dios, había tenido mucho tiro a los palos en el partido y se clavó un travesaño. Mirá, ay, no se había dado cuenta. No se había dado cuenta. Dice que no se dio cuenta. Dijo, qué larga que la tengo, la saco un cacho. Perdón. No entiendo. Cada vez está Paloma de cancha, me están diciendo. Pero este es Canal Venus. Pero los travestis Paloma muestran. Paloma de cancha, le dicen el pibe. ¿Eh? 2x3 amanece arriba. No, se coge con. ¡No! ¡Coco! ¡Coco! Sí. Pero hace cada pregunta. Pero... Si la muestran, dice. No, si el travesti la muestra. ¿Qué querés? No, hay que preguntarle. Coco. Sí, y sí, nadie, sí, buenos días. Bueno, a todo decí, esto. No, decí, decí. ¿Qué que, pasó con Doman? No, decí que en una de las tantas repeticiones que teníamos, dice, este programa tiene lenguaje adulto. Bueno, ¿quién lo dice eso? ¿Y qué le pasó a Doman? Padrique. Vos sabés que Doman la echó a la Jelinek. Sí. Y parece que no lo ve ni la madre, pobrecito, ¿viste? Pobre. Bueno, entonces lo que van hablando. Ay, ¿ves que tendríamos que haber traen de vuelta otra la canción? Por hueca. La van a traer. ¿A quién? A Flor de la B. Bueno. ¿Viste? No, está todo dado para la reina de la bailanta. Tendremos que cantar. Bueno, ¿qué le podemos dedicar en un homenaje sentido a Gustavo Cerati? Nada más ni nada menos que qué canción. Un boom. Un boom. Persiana americana. Pa. Pero la no. versión te haga por no. no. Dale gas. No. Pobre Gustavo. Perdón, Gustavo. Vale, dale gas. No. Fuera de foco. Inalcanzable. Yo te prefiero. Irreversible. Casi intocable. Va. Tus traen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así llueve a través de mi persiana de Ingrata. ¡Qué linda canción! ¡Qué lindo eso! Una cosa agradable. El instante previo es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientas miedo, sigue sonriendo. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. No, pero se me perdió porque no había seguido. Estuvo ahí, del otro lado. Tus rapas canal, lentamente. Soy un espía, un espectador. El ventilador, amor, desgarrándote. Ya te estoy cansando yo, ese. ¿Hasta dónde llegué? Es difícil de creer. Muy difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Señores, señores, señores, lo que pueda suceder. Estuvo del otro lado haciendo esto posible. Gracias, Dani. Estuvo aquí también presente el llegado. Cansado. Che, ¿no me contratará a Rayo para corista de 60 monos? Puede ser. Puede ser, ¿no? Escucho cansado. Propuestas, Martín Rayo. Cansado. Agotado. Con los pies desastre. Sí, desde no. Brasil. En una caminata. Desde Ushuaia hasta la Quiaca. En una caminata que, bueno. Y el señor. Tiene que peregrinar. El, con, el chip, con los chipacitos la semana que viene. El chorichipa. El chorichipa. En vivo vamos a relatar, transmitir y relatar, porque pasa de todo. En la peregrinación. El señor Alcides Cardoso de ¡Era! Gracias. Muchas gracias. Y gracias al Dani que me da. Por su... me va a dar por su cama entera para que yo me recuerde por todo mi cuerpo. No, se va a acostar con Gladys, ¿no? No sé, no sé, no sé. Pero está cansado. Mira, Gladys le hace así, se llega la mano. Se asomó por la ventanita y saluda. Estuvo presente también aquí, presente en cuerpo y alma, el señor, el único, el gato locutor de Argentina y el mundo, el gatito Coco. ¡Coco! ¡Qué mentira! Yo no hice lo que dice que hice. Ah. Ojo, ¿eh? ¿Qué? Un mentiroso dijo causas, todas las mentirosas mienten. Fue causas naturales. Coco. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estuvo aquí también presente. Es que los cortes de luz hoy, están complicados. Hoy bastante relajado. Ah, se relajó en un momento. ¿Quién nos gozó la semana? Porque dijo, ahora nos viene a ganar. Claro. El señor XB1. También estuvo aquí la señora que tuvo una alegría en el día de la sí, fecha. Estuvo en pleno éxtasis. Plena, plena. La señora Elsa Verde se nota. Estuvo también aquí presente. Lo hemos recuperado después de mucho tiempo con sus mates sabrositos. Eso, pero complicado fue el comienzo. Sí. Porque sí, con Dani chupaban una punta de la otra. Pero lograron. Pero hemos logrado chupar todos, así el que. Señor Héctor es Hugo. Que ambos chuparon. Vale Verde. ¡No! Gracias y perdón por todo. También estuvo aquí presente en cuerpo y alma la señora, la locutora de Moreno. ¿Eh? Guillermo Moreno. La señora Marisa Graciela Villegas. Gracias, gracias por existir, gracias por estar, gracias por ser parte de nuestra vida. Qué vieja de mierda. Estuvo también presente aquí. ¿Quién les habla? Néstor Benítez, hasta la semana que viene. La semana que viene. Chao, chao. A través de mi persiana americana.